Súbeme un poquito ahí el micrófono. Te esperamos por todas las frecuencias de La Voz de la Victoria desde el 2 de julio para que disfrutes de su programación de verano. La Voz de la Victoria. Algo completamente diferente. Si tú te quedas conmigo volando toda la noche. Programación de verano en La Voz de la Victoria. Tengo lo que tú buscas. Donde tú vayas llegaré. Programación de verano 2018. Más propuestas, más música, más participación. Más horas contigo.